11 de la mañana, 41 minutos, y es tiempo de hacer entrega en este humilde acto. Ahí tenemos de un montón de llaves para Andrés Cerneri y esta obra colectiva que es el Monumento a la Mujer Originaria. Te estaba esperando acá esta caja hace un buen rato, Andrés. Muy bien, muy bien. Hoy será el tiempo que te lo lleves. Una buena excusa es que nos visites al aire y te lleves esta caja. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los que han colaborado con cada una de estas. Esto es como si fuera un voto, ¿no? Un voto de confianza, por un lado, y una manifestación de que... de que tenemos ganas de que haya un monumento a los pueblos originarios que nos permita, no como una obra en sí misma, sino que nos permita recordar quiénes somos, porque este pequeño gramaje de llaves, sumado a tanta cantidad de personas que hicieron este mismo acto de poner una llave en una urnita, pero en cada una de las 23 provincias, hizo que ya lleguemos a las 9 toneladas y media de bronce de las 10 que necesitamos, así que estamos en el 95% del bronce ya logrado. Y ahora viene la etapa final, que es hacer la escultura, ¿no? Que de ahí vengo y ahí voy, porque estoy ahí, me estaba sacando las pelotitas de Gopor de la matriz, la primera parte de la escultura, que es una gran pieza de 10 metros de altura en Telgopor. Y después se hace un revestimiento de yeso, a eso se le saca moldes y después se hacen el volcado del bronce con este bronce solidario de la gente, ¿no? Perfecto. Andrés Cerneri, artista plástico, ya hizo con esta metodología el monumento al Che y ahora vamos camino al monumento a la mujer originaria, que la idea es que quede emplazado en un lugar donde hoy parece un poco complicado por el contexto, que es reemplazar el monumento a Roca de Diagonal, ¿no? No sé por qué lo decís. No sé si estarán de acuerdo, ¿no? Las autoridades en que saquemos el monumento a Roca y pongamos el de la mujer originaria. Claro, es verdad. Es verdad que pareciera que el contexto no está ayudando. Lo que pasa es que cuando uno piensa que las cosas se deben hacer porque la autoridad quiere o no quiere, imagínate, no podríamos hacer muchas cosas. Este proyecto se trata de construir el monumento más grande de toda la Argentina, realizado en bronce, en donde no se le pide permiso precisamente a las autoridades para ver si quieren que lo hagamos o que no lo hagamos, o si están de acuerdo en que lo hagamos o no lo hagamos. Nosotros se lo vamos a donar al patrimonio escultórico de nuestro país o al Estado en un principio. Me gusta decirlo así porque la historia de los monumentos es que los Estados y quien tiene el poder nos ha puesto siempre monumentos al pueblo de manera inconsulta, ¿no? Una bajada de línea. La persona más reproducida en monumentos en la Argentina es el general Roca, para que te des una idea. Y esto no es a nivel local, sino que desde la creación de los monumentos, desde las civilizaciones, el inicio de las civilizaciones, los estados se hacen monumentos a sí mismos, ¿no? Por eso, lejos de cualquier iniciativa popular, ¿no? Todos los monumentos a Roca no fueron personas que juntaban llaves para hacerle monumentos a Roca por agradecerle que expandiera los límites de nuestro país hasta la Patagonia, ¿no? O agradeciéndole por aquella campaña del desierto, y esa campaña civilizadora, de almas, en donde cuanto más sabemos de él y cuanto más sabemos sobre nuestra historia, más nos enteramos que nos queda cada vez más incómodo sostener ese pedestal o esos pedestales al general Roca, entendiendo que la tremenda cantidad de atropellos contra los pueblos originarios, tortura, esclavitud, asesinatos, fusilamientos, envenenamientos, y los tenemos ahí, ¿no? Todos los monumentos erguidos y como rindiéndole honores, que me parece que ya no son tan sostenibles. Y como somos una sociedad dinámica que sigue discutiendo sobre su propia identidad, sobre su historia, está bueno que nos propongamos no destruirlos, porque no estoy de acuerdo con la idea de destruir. Siempre hablo del ejemplo de Jeremías Springfield. Ajá. Pero no hace falta. Vamos por algo un poquito más conciliador, ponerle un poco más, mejor, más charlado. Digamos de reemplazo por ahora. Sí, un reemplazo y tratando también de que esos monumentos a Roca, no faltarle el respeto a nadie, simplemente llevarlos a un lugar que nos permita transformarlo en un espacio de la memoria. Uh-huh. En todo caso, lo que hay que destruir son las pedestalizaciones de ciertas figuras que, lejos de rendirles culto, nos podemos preguntar, para quienes están cerca de una computadora, pueden buscar cuáles son los discursos que se dijeron en las inauguraciones de monumentos como el de Roca, el de Colón, Y podemos pensar, ¿yo sostengo ese, bueno, ese discurso? O sea, ese agradecimiento a la figura del general Roca, ¿es lo que pensamos hoy sobre su figura? Porque también entendemos que las figuras como la de Roca es seguramente la figura con más agresiones de todas las esculturas de nuestro patrimonio escultórico, ¿no? Andrés, el Monumento a la Mujer Originaria tiene aparte otra cosa, no solo la obra colectiva con la participación de la gente, con la donación de los bronces, sino también que estamos hablando de una figura que no es singular, ¿no? La mujer originaria. Exacto. No es una en particular. No, es un bueno, los monumentos son un símbolo y este símbolo intenta hablar de todos los pueblos originarios, en definitiva de la raza humana y nuestra relación, esta que tenemos hoy, la sociedad occidental, con nuestros orígenes. Esa es la idea. El objetivo de hacer un monumento de estas características no pasa por la cuestión ni escultórica ni artística, sino que es un hecho político, un hecho social, que intentemos recordarnos sobre nuestras raíces. Que en esta ciudad, Capital Federal, que se dice una de las ciudades con mayor patrimonio escultórico del mundo, que en el monumento más grande sea uno que tiene que ver con nuestra americanidad, con nuestra, con esta familia humana tan diversa, en donde el 61% de la población argentina tiene un vínculo genético muy estrecho con nuestros pueblos originarios. Una cosa interesante que lo comentábamos hace un rato en el informativo es que Félix Díaz ha comenzado una sentada en el interior de la ex-ESMA para reclamar también por el cumplimiento de los derechos humanos en el presente. Esto está ocurriendo ahora en el mismo espacio donde vos estás construyendo este monumento a la mujer originaria. ¿Cómo está la situación en la ex-ESMA y la tuya particular con el taller donde se está haciendo este monumento? Bueno, la mía es la del MMO, que es montonazo de gente, ¿no? O sea, por ahí yo soy el más jetón del proyecto, pero somos muchísimas personas. Este es un proyecto realmente colectivo, legítimamente colectivo. Este es un proyecto en donde no requiere dinero, no hay ninguna cuestión de sueldos, ni de presupuestos, ni de subsidios. No lo hubo en ningún momento, ¿no? Ya tenemos 7 años de desarrollo. El tema es que nos han prestado hace 5 años un lugar dentro de esos 40 edificios en la ex-ESMA, y ese lugar ahora, las nuevas autoridades, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, nos dijo, sin muchos rodeos, muchachos, tienen que devolver el galpón ese. Si el Estado necesitara un monumento, haríamos un concurso, así que se tienen que ir. Y muy operativo, ¿no? Porque dijo así, no explico mucho. No necesito que me explique nada, porque él es la autoridad en lo que tiene que ver con los edificios de ese espacio. Lo que pasa es que no estaba enterado que el proyecto del Monumento a la Mujer Originaria no es un artista plástico, sino es una tremenda cantidad de artistas, de comunicadores, de personas muy reconocidas popularmente, pero también muchos sectores políticos, sindicatos, partidos, escuelas, bibliotecas, han hecho algún tipo de campaña para manifestar que este monumento sea uno de los proyectos más conocidos que hay, ¿no? O sea, estamos, después de las tapitas de Garrahan, estamos ahí en segundo lugar. Ahora, con Claudia Bruja hay un diálogo fluido con respecto a la continuidad. ¿Ustedes simplemente dicen no le hacemos caso y seguimos? Hay un diálogo que se parece a Guido Zuller con Moria Kazán en los medios. ¿Ustedes de Guido Zuller? Yo hago. No, prefiero hacer de Moria Kazán. Bien, dale. No, nos estamos denostando a través de los medios. Esto es muy divertido. Yo recién entro a este campo del chusmerío político, artístico. Y él cuando dijo eso, yo dije en varios medios que manifestábamos nuestra preocupación porque este señor no entiende la esencia del proyecto y, lejos de dar opiniones como un funcionario, lo que hace es demostrar su desprecio a un proyecto que tiene que ver con el arte, con la escultura, con los pueblos originarios. Las opiniones que ha dado tienen que ver con que los pueblos originarios no tienen nada que ver con este lugar, por la ex-ESMA, como si los pueblos originarios no fueran los primeros desaparecidos, ¿no? Los pueblos, cuando hablamos de la promoción y la divulgación de los derechos humanos, los pueblos originarios son los primeros, porque en nuestra historia todo lo que le pasó a los pueblos originarios es lo que le pasó a los últimos 30.000, ¿no? Y ese es el rinconcito en el que nosotros estamos vigilando temas que tienen que ver con esta parte de la familia humana, en ese galpón que nosotros llamamos el galpón del MMO. Andrés, es mucha la preocupación de varios colectivos que están allí, sin ir más lejos, de hijos con el espacio cultural de nuestros hijos, de las Exacto. madres, de las sí, abuelas, bien. El archivo de la memoria. ¿Qué se respira, qué se charla en esas calles tan dramáticas y a la vez tan recuperadas de la ex-ESMA? Sí, mira, yo que aprendí a militar en los 90, justamente con los compañeros de Hijos, volvimos a una cuestión esencial, ¿no? Primero, la militancia sin guita, que está buenísimo, porque yo nunca abandoné esa línea. Y ahora que... ahora que siento como una claridad, no puedo decir que todo esto es una buena noticia, pero me gusta la idea de que todos los sectores que había dentro de la ex-ESMA, estos 40 edificios con tantos organismos, estamos mucho más hermanados, ¿no? No sé si es porque somos hermanitos en desgracia ahora, pero tenemos un principio de adhesión a las luchas y a los reclamos del otro con mucha más sensibilidad que en el gobierno anterior. Nos pasaba algo particular. La gente de este programa entenderá bien por ahí las delicadezas con las que estoy hablando sobre, por ejemplo, el MMO siempre apoyó a Félix Díaz y los reclamos porque nos pareció muy legítimo todo lo que pedía. Hemos manifestado nuestro apoyo y eso hacía enojar a los compañeros de Hijos, los compañeros más alineados con el kirchnerismo. Era difícil, era una situación incómoda en un principio. Ahora sentimos mucha adhesión por parte de los compañeros de Hijos, a las claras nos damos cuenta que lejos de ser enemigos somos compañeros, lo hemos sido siempre. Tenemos la adhesión de cada uno de los organismos de derechos humanos que han manifestado ahora expresamente que nos quedemos en ese lugar. O sea, ya yo estoy contento, ¿no? No, no, no sé si... La tragedia que reúne, ¿no? Sí, entonces, en un sentido está bueno. Está bueno porque no es lo mismo... Yo me acuerdo cuando yo iba a las marchas y no sabías quién era policía y quién no era policía, ¿no? Uh-huh. Está bueno que los policías tengan uniforme, ¿entendés? Bueno, ahora los ves. Lo tenés ahí y sabés quién es. Andrés, ¿el compañero o quién no es el compañero? En este humilde acto, entonces, volvemos a hacer el ruido pertinente para que se sepa las llaves que se han juntado en la tribu, así que... Esto es Radio Verdad. Lo podés llevar y ya falta menos, ¿no? Ya falta muy poco. Es también una muy buena oportunidad para contarles a ustedes y a través de ustedes a los oyentes que el proyecto del Monumento a la Mujer Originaria tiene un mandato dado por tanta cantidad de personas que han dado llaves y han generado estas campañas para poder divulgarlo y para poder llegar hasta este 95% del bronce. No nos vamos a ir de la ex-ESMA hasta que no terminemos la escultura. Yo estoy todos los días trabajando con esa escultura, es gigantísima. Quienes quieran ir a verla y quienes quieran conocer el espacio, en Avenida Libertador, al 8100, está la entrada a la ex-ESMA. Ahí pueden preguntar por el galpón del MMO, galpón de la mujer originaria, y les van a decir dónde queda. Y este sábado en particular vamos a hacer un festival desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, donde van a haber una gran cantidad de músicos muy convocantes, una exposición con 50 artistas plásticos que han adherido al proyecto, gente que ha participado en esta obra. Así que ahora nos sentimos mucho más en casa que antes. Y bueno, ya estamos muy próximos a terminar, así que necesitamos el apoyo ya, no de llaves, ni de ninguna cuestión, ni de votos por internet, ni firma en planillas, nada. Simplemente ir y compartir un poco del espacio ese que estamos defendiendo. Andrés Cerneri y el Monumento a la Mujer Originaria, una obra colectiva con el bronce que vamos donando todos y todas.